Estamos en esta tarde, Jehová eterno. Es tu poder desde la eternidad, Jehová eterno es tu poder desde la eternidad hasta la eternidad, Jehová, Jehová, Jehová, tu trono inamovible es Jehová, Jehová, Jehová, tu trono inamovible es la la la la la la la la la la la la la la la la la. Con honor, exaltando tu poder, anunciamos tus victorias con honor.